Hablamos de un amigo del programa, Pedro Pérez, que lo tenemos en comunicación. Recuerdo la última charla que tuvimos, hice un análisis de los trabajadores que tiene que ver con créditos que habían sacado, que muchas veces no se contemplan cuando se analiza el escenario de los trabajadores, y generó una repercusión en el programa que nos sorprendió. Por eso es un gustazo siempre tenerlo. Hablamos de Pedro Pérez, que le damos la bienvenida. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Saludo a vos, a toda la audiencia y a todo tu equipo que tenés ahí. Unos buenos días, a pesar de la lluvia, es un buen día porque tantos que estábamos esperando esta agua, así que bienvenido para todos. Genial, sí, la estábamos esperando. Bueno, Pedro, acuerdo salarial ayer 46%. ¿Qué balance hacemos de esto? ¿Qué análisis hiciste? Es un análisis muy bueno, viendo cómo va a venir la inflación. Igualmente, ante esta inestabilidad que hay en el país, tomamos los recaudos para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. O sea, la propuesta desde el municipio fue buena, con un 25% para el mes de marzo, un 10% para el mes de mayo y un 6% para el mes de julio, pero todo eso es acumulativo. Perfecto. Por eso algunos te dicen es un 41%, pero cuando vos lo hablas acumulativo, el aumento salarial es un 45% más o menos de lo que va a ser a julio. Perfecto. Pero que si en junio, julio, la inflación supera ese importe, va a haber una revisión para el aumento de ese 6% en julio. Perfecto. O sea que podría ser, se va a adecuar a lo que es la inflación, ¿no es cierto? Uh-huh. Si es que la inflación lo supera, esperemos, todos los trabajadores, que no lo supere. Sabemos que el mes de marzo también va a ser un mes complicado por lo que nos vienen diciendo o lo que vemos sosteniendo o lo que nosotros vemos desde el día a día, que uno mismo hace las compras y se ve que todas las cosas suben aceleradamente todos los días, porque es la realidad. Esperemos que un día de esto pare la inflación, pero bueno, hay que tener en cuenta que la inflación, aparte de algunos grupos económicos, también desde el gobierno nacional, ya te está dando una inflación de un 4% mensual todos los meses, cuando te dice que durante 6 meses la nafta va a subir durante el 4% todos los meses. O sea que yo creo que para bajar la inflación habría que hacer el punto inicial, el puntapié vendría a ser desde la parte del gobierno también, ¿no? Porque Esa es lo que uno lo ve, ¿no? O sea, si te van a subir desde, se te permite, bueno, esto no es que lo permite el gobierno, sino la misma justicia decide de que las tarifas tienen que aumentar, que las telefónicas tienen que aumentar. Cuando el gobierno nacional estaba pidiendo un congelamiento de lo que es la telefonía celular, un congelamiento de lo que es las empresas de energía y de agua, y de la justicia te dicen no innovar, hacen una presentación, también estamos complicados, ¿no? Pero no es mala esa que decís, Pedro. La culpa ahí la tiene el gobierno nacional, sino la culpa la tienen también los jueces de la Corte Suprema, que no le, siempre están fallando a favor de los que más tienen. O sea, estamos hablando de las multinacionales, no estamos hablando de cualquiera. Igualmente es buena esto del accionar del gobierno, Pedro, con el tema del combustible, ¿no? YPF nacional, del Estado, podría ser un congelamiento por ahí. No es mala esa que dijiste, ¿eh? Sí, que el ejemplo lo demos desde la parte del gobierno. Pero bueno, uno por ahí no ve las cosas que se han tenido que firmar con el Fondo Monetario Internacional, y yo calculo que ahí están la exigencia del Fondo Monetario Internacional, en los cuales un gobierno se siente atado. Por eso, cuando se firmó este último acuerdo, hay muchos que no estaban de acuerdo de firmar este acuerdo, porque era lo que la deuda que había dejado el gobierno anterior de más de 50 mil millones de dólares que sacaron exclusivamente para hacer campaña y no produjo nada para la Argentina, y en muchos de los casos la sacaron del país, uh-huh. Endeudaron el país, como dijeron, por 100 años. Son grandes culpables y ahora que creen que son los grandes sanadores de la problemática. O sea, uh-huh. En su momento, cuando Néstor Kirchner en el año 2005 dijo basta, estuvimos ahí, basta el Fondo Monetario Internacional, ahí estuvimos, como decir uno, un poco de independencia de la independencia, porque la independencia no es simple, la independencia de un país es cuando tenés independencia económica, hay que ser realista en eso, no tenemos la independencia económica, no tenemos independencia, después festejamos el Día de la Independencia, los días que vos quieras, pero no somos independientes todavía si no tenemos una independencia económica. Es claro eso. Obviamente que como representante de los trabajadores te genera la mayor preocupación en tema de la inflación, porque siempre se va perdiendo. Recuerda la última vez que charlamos, Pedro, que estuviste en vivo, hiciste un análisis de los trabajadores, puntualmente de la situación de los trabajadores con el tema de los créditos que tienen, que muchas veces no se contemplan en los índices. ¿Esto sigue este escenario complejo, no, Pedro? Sí, el escenario sigue complejo. Los trabajadores están todos, en una palabra, tampoco tienen la independencia de su salario, porque todos sus salarios están... una palabra, embargado, no digo embargado, pero es más o menos parecido, ¿viste? Porque te dan un crédito, te dan una posibilidad de sacar algo y te descuentan todo por recibo de sueldo. Y el recibo de sueldo, lamentablemente, no te deja nada. Constitucionalmente no tendría que ser así. Uh-huh. O sea, el trabajador, en algunos casos, le han sacado hasta el salario familiar. Uh-huh. O sea, no es posible que a la gente se le dé. Yo sé que la necesidad es mucha, es muchísima la gente, por eso cada vez se tarda más. Disculpen la expresión. Uh-huh. Vez se endeudan más, quise decir, cada vez se endeudan más los compañeros y salen. Y vos fijate, como te hablaba la otra vez, en época de pandemia, de un día para otro, aparecieron 20, 25 casas de préstamo, y la gente va porque no le alcanza para pagar la luz, no le alcanza para pagar el teléfono, uh-huh. no le alcanza para pagar el agua. Uh-huh. Entonces, por ahí hay dos elementos que la gente son de sumamente costo, lo que es la luz y por ahí, bueno, están acostumbrados a la telefonía celular, que también es imprescindible, ¿no? Uh-huh, uh-huh, seguro. Pedro, ¿y el compañero qué te manifiesta? Porque también el tema de la salud es un tema complejo por los aumentos. Bueno, me imagino que el impacto llega también a lo que puede ser la obra social de la provincia. ¿Qué te manifiestan los compañeros? ¿A dónde está la preocupación? Obviamente no perder poder adquisitivo, ¿no? Exactamente, nosotros estos últimos 4 años anteriores de eso, o sea 6 años más o menos, 7, el trabajador y la trabajadora han perdido un 30% de poder adquisitivo. Ahí está. Nosotros en el año 2020, pandemia, no tuvimos un solo aumento de sueldo, un solo aumento de peso, y hubo una inflación de un 40%, o sea que... No, viste, ahora cuando llegamos, en el municipio la fuimos llevando bastante bien. Hubo algunos años nomás, pero lo que es a nivel provincial, hemos perdido poder adquisitivo todos los años. Todos los años. Ahora el año pasado y este año hemos estado a par con la inflación. A par, no, eso no quita de que se ha perdido plata durante el año 2022, los compañeros. Uh-huh. Eso lo vengo repitiendo, porque nosotros siempre fuimos detrás de la inflación. Nosotros no queremos ir más detrás de la inflación, queremos ir por delante de la inflación. O sea, que los aumentos salariales sean un poco mayor cuando se lo dan, porque nosotros, vos fijate que ahora nos comimos el aumento salarial, la inflación del 6% de enero, del 6,6% de febrero, y ponerle de un 6 de marzo. Ahí tenemos un 18% al toque. Tenés un 18% que lo asumió el trabajador. El ajuste ese lo asumió el trabajador. Claro. Vamos a cobrar. Con los haberes de marzo, recién ahí vamos a cobrar lo que es el municipio, el 25%, y también en lo que es la provincia. Seguro, o sea, pero es verdad el análisis, vos que decís, de antes lo tiene que aguantar la espalda del trabajador, es verdad eso. Los ajustes los vienen pagando los laburantes, es así. Pedro. Y una de las cosas que yo, a la otra vez salió un, no sé si un escrito o algo de la deuda de los 500 millones de dólares, que yo la vengo diciendo hace rato, salió en un diario, tendría que leerlo bien, no lo alcancé a leer, pero habla de la deuda que se en el 2018 tomó el gobierno de la provincia por recomendación de el gobierno nacional, y ese no hay que olvidarse de esas cosas, que ese el gobierno de la provincia posiblemente tenía problemas económicos, como todas las provincias, y habían pedido al gobierno nacional, no sé si 2017 o 2018, una ayuda, y el gobierno nacional, ¿no es cierto?, decirle que saquen un préstamo de 500 millones de dólares afuera. O sea, es la primera vez que la provincia, por lo menos hablo de la provincia de Entre Ríos, se endeuda con una deuda en dólares afuera, ¿no es cierto? ¿Y quién era el ministro que organizaba todos esos endeudamientos a la provincia? El candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, que es el señor Frigerio. Entonces, van a venir a la provincia para poder tapar el día de mañana con algunos jueces o algunos tribunales, tapar el desfasaje o la corrupción que hubo en darle a la provincia de Entre Ríos 500 millones de dólares. Porque eso también es un acto, para mí, un acto de un funcionario público, y corresponde su pena por no actuar como corresponde, cual, ¿no es como cierto? Funcionario público. Pedro, como funcionario público, tener. Pero también te pregunto. Ahora vienen como salvadores. Sí, lo dejaste claro a eso. Pedro, te pregunto. ¿Cambia algo de que este escenario, más allá de que lo estás diciendo, te lo pregunto, cambia algo que sea un escenario electoral? Este hay que estar atento. Sabemos que ATE juega un papel importante. Muchas veces te he dicho punta de lanza en muchas cosas. ¿Cambia en algo que sea un escenario electoral? Hay que trabajar fuerte con respecto a esto por los modelos diferentes de especulación, otro de derecho a los... Decime. Nosotros, lo que, ¿en qué debe cambiar? Mirá, yo digo que no cambia en nada, o sea, nosotros tenemos que seguir, en la línea de defender la fuente de trabajo de los compañeros y el salario de los trabajadores. Y en esa línea nosotros por ahí consideramos desde nuestra agrupación, que es Verde y Blanca, que preferimos seguir luchando con esta gente y no con lo que estuvieron antes. Perfecto. Esto, por lo menos lo que es la línea de la Verde y Blanca lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Después hay matices diferentes, después hay compañeros que juegan con algunos, otros compañeros que juegan con otros. No es mi caso. Yo acompaño lo que es dentro del justicialismo. Nunca busqué un cargo público, ni lo pienso buscar un cargo público, o sea, o un cargo dentro de la política. No quise decir un cargo público, sino un cargo dentro de la política. Ni pienso buscarlo tampoco. Siempre voy a estar en el mismo lugar, o sea, en el lugar de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, pero hay compañeros que deciden otra cosa, que dicen que tienen que participar, pero por ahí se equivocan del lugar que participan. Perfecto. Eso lo tengo claro. Yo siempre, vos sabés, mi afiliación política que tengo, así que siempre estaré del mismo lado, porque creo que se habla de justicia social. Pedro, algunos gobernantes que están en este momento no nos gusten, también es cierto. Perfecto, no, quedó más que claro, Pedro. Y lo combatimos desde el espacio que estamos desde adentro. Perfecto. No desde afuera, siempre desde adentro. Perfecto, Pedro, quedó más que claro. Bueno, obviamente que esto lo vamos a seguir porque la inflación, se habla que vendría otro mes duro con la inflación y después se produciría una baja la inflación. Bueno, esperemos eso, ¿no, Pedro? Esperemos eso, es cierto, sí, esperemos eso, es cierto que hemos tenido esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, increíble deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hemos tenido una pandemia, que hay una guerra de por medio, que ahora tenemos una seca que yo considero que va a ser preocupante para los habitantes del país, porque si antes teníamos problemas, porque se exportaba todo lo que es trigo, maíz, aceite, que si se encarecía por la porque se exportaba, y ahora que va a haber menos, calculo que la oferta y la demanda, esas cosas, en muchos casos, van a subir. Bueno, esto es la realidad. Sin duda, ¿eh? Pedro, te agradezco, como siempre, la participación en el programa, la predisposición. Bueno, lo dejaste muy claro. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos, a todo tu equipo, y un gusto de hablar y sentirme tan libre para hablar ahí en tu radio. Perfecto, Pedro. Bueno, ya te va a llegar la invitación para que vengas en vivo, así profundizamos algunos temas. Desde ya te agradezco mucho y te mando un abrazo. Fuerte abrazo. Perfecto, ahí está, Pedro Pérez. Pedro Pérez va.